borrachera, que borrachera, que borrachera y que borrachera. Que borrachera y que borrachera y que borrachera y que borrachera. Que lo buscan en la calle. Digo como lo siento. Como mi Luisito Sambo, yo lo busco y no lo encuentro. Como mi Luisito Sambo, yo lo busco y no lo encuentro. No tiene nada bueno. Bueno, corre por las venas y en vez de sangre veneno. Ay, por primera vez y en la plazuela. Por primera vez y en Santiago, valga mundo y veo. Qué borrachera y escuchándolo y el sambo y en la calle nueva. Que son y canta seitano. Que no se puede aguantar cantando por bulería. A ver, pa' chico ya con compa. Qué borrachera, qué borrachera. Será que borra o será que nunca le la calle nueva. El gusto de este niño toca a tu persona y el tiempo que yo he querido. Que me buena regala. Que el mago la regala, la que la recibo este aquí con la malita pao. Tengo una maña, tiene una maña. Cuando te curro ya malo, cuando te curro ya malo, Que borrachera, que loca en la calle, güey. Que loca.